A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Redondel, el correspondiente a la semana que comienza el 12 de octubre del año 2009, día lunes feriado. Bueno, gracias por estar del otro lado, como siempre, escuchándonos a través de www.elredondel.com.ar y también gracias a la gente que oye este programa en distintos puntos de la Argentina a través de las diferentes radios, las distintas emisoras que incluyen El Redondel en su programación. Saben, y si no, y si esta es la primera vez que estás escuchando el programa, te cuento que somos un magazine de una hora. Vamos a tener durante 60 minutos actualidad, información, opinión. A decir verdad, no muchas noticias, más bien algunas pocas interpretadas o analizadas. La idea es darle alguna vuelta de tuerca a alguno de los temas de actualidad, que son muchos, por supuesto demasiados. Quizás hay muchas fuentes de información, la tele, la radio, internet, y estamos todo el tiempo bombardeados por muchas noticias. Acá vamos a seleccionar algunas porque, por supuesto, de todas no podemos ocuparnos, para justamente darle un enfoque o darle una vuelta, pensarlas o repensarlas un poco. Y además vamos a escuchar muy buena música seleccionada especialmente por nosotros para ustedes, canciones de esas que bien valen la pena que formen parte de un programa de radio, música argentina, música del exterior, música extranjera y también, como decimos siempre, algún sonido de lugares distintos, de lugares lejanos, esas canciones, ese tipo de música que nadie pasa y nosotros acá en El Redondel sí, porque somos así, somos re locos y no nos importa demasiado. Queda para este momento, que es el momento de la apertura, contarte que además de ser un programa de radio somos información en internet y que en nuestro portal, en nuestro sitio, en nuestro, como te guste llamarlo, en www.elredondel.com.ar hay mucha más información, que también podés escucharnos y seguirnos a través de Facebook. Allí nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros o ponés facebook.com/elredondel. Y tenemos otras alternativas para estar en contacto. El correo electrónico, por supuesto, es elredondel@yahoo.com.ar. Esa es nuestra dirección de mail. También el MSN, podés incluirnos en tu lista. Somos elredondel@hotmail.com. Estas son todas las alternativas, que no son pocas, para que opines sobre lo que escuchás decir en el programa o sobre cualquier otro tema. Pidas música, nos envíes material, información, lo que quieras. Muchas gracias a toda la gente que se comunica y nos y opina sobre el programa y nos comenta lo que tiene ganas de contarnos y nos envía sus materiales, gacetillas, textos, lo que tengan ganas. Es, en definitiva, esa es la idea, es comunicarnos y hacer un programa abierto y que cada uno diga lo que tiene ganas de decir. Espacio hay, posibilidades hay. Y radio, en definitiva, también hay y mucha. Dicho todo esto, que es la primera parte del programa, como digo también siempre, es momento de ir a escuchar muy buena música. En esta oportunidad, el primer tema del programa del día de hoy. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. We'll be right back. Hemos hecho un viaje hasta el año 1986 para escuchar esta canción que forma parte de True Colors, el álbum que publicó en ese año la señora Cyndi Lauper y que llegó al puesto número 3 en el ranking de la Billboard. Esta canción llegó a ese puesto, a la posición número 3, y que tiene un video también, quizás algunos lo recuerden, grabado en Trafalgar Square en Londres. Y otro detalle de color interesante, de fondo, cantando con Cyndi en esto que acaba de pasar por el redondel, están The Bangles, una de las míticas bandas que también tendrían mucho éxito, esas bandas femeninas en la década, fines de los 80 y principios de los 90, con Walk Like an Egyptian, ¿se acuerdan? Camina como un egipcio, y Eternal Flame, entre otras canciones. Cyndi Lauper, Change of Heart, cambio de corazón, aquí en El Redondel. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78. Sí, el año que Argentina salió campeón. 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma. Hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el Normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a Ceci, mi compañera guindado. Qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé. Terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire. Tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. www.elredondel.com.ar. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y hablemos ahora entonces de política, de los temas más importantes de los últimos días y de los próximos. Por supuesto, en los temas que tienen que ver con la gestión pública, las grandes decisiones de este país, y justamente, lamentablemente, a veces eso es lo que le falta a este país: grandes decisiones que nos ayuden a vivir mejor a todos los argentinos. Pero bueno, la idea es detenernos en algunos temas más que hacer una crítica o un comentario muy, muy abierto, muy general. Repasamos algunos, por supuesto. El primero es la ley de medios, esta norma que acaba de sancionar el Congreso con un número bastante importante de senadores el pasado, entre la madrugada del viernes y del sábado, 44 votos a favor, 24 votos en contra para esta ley de medios audiovisuales o ley de medios K, según justamente los medios más afectados por la sanción de la ley, fundamentalmente el grupo Clarín, aunque algunos otros medios como el grupo Vila también se verían específicamente perjudicados por esta norma, que sin dudas era una deuda de la democracia, una deuda de muchos años, que bueno, no se llegó a tratar en el Parlamento hasta esta instancia, con mucho debate, con mucha discusión. Aquí en El Redondel comentábamos en algunos otros programas que más allá, y esta es nuestra opinión al menos, más allá de lo bueno o lo malo que tenga la ley, es genial que sea una ley dictada por un Congreso con todo lo que eso implica. Lo primero que eso implica es que, como toda ley, es modificable por otra decisión del Congreso. El próximo 10 de diciembre van a asumir nuevos diputados y nuevos senadores, y seguramente en 2 años, cuando haya nuevas elecciones, asumirán otros. Así que esta legislación, como todas las legislaciones del país, podrá ser modificada, corregida o ampliada o reducida o lo que corresponda, y esta decisión va a quedar en manos de los próximos diputados y de los próximos senadores que vayan a estar asumiendo. Entonces, desde ese punto, no es tan apoteótico ni tan catastrófico como los medios que más se verían afectados lo están presentando, Porque bueno, si hay consenso, diputados y senadores podrán hacerle modificaciones a futuro tantas veces como sea necesario. Las leyes no tienen que ser, y este es un tema que tiene más que ver con el derecho, son circunstanciales, son coyunturales, se modifican, van cambiando. En la década de los 30 el voto femenino era un delirio, el divorcio en la década del 50, quizás en la Argentina hasta podía ser un delirio. Muchas normas legales eran impensadas, muchas modificaciones eran inimaginables. Sin dudas, una norma que habla de dar el espectro radiofónico o de incluir a organizaciones no gubernamentales o a universidades, o una norma como esta que habla de la voz de los pueblos indígenas, de las comunidades originarias, en otro momento de la Argentina hubiera sido impensable. Hoy, en estos días, pudimos escuchar que aún aquellos que critican algunos puntos de la norma han defendido estos valores con distintas opciones, pero coincidieron en esta idea de democratizar el espectro, de darle más participación a lo que llamamos el tercer sector o el sector no comercial. Esa era una demanda de muchos grupos, porque eso también habla de libertad de prensa. Hoy en día, si una ONG quiere tener una publicación, una revista, puede hacerlo, pero no puede acceder ni a una frecuencia de radio, ni a una frecuencia de televisión, ni está amparado por ninguna ley. Así que esto es sin dudas un cambio, y va en el sentido de la democratización de los medios. Y el otro tema, que también es una discusión muy importante, no sé realmente si esta legislación, no quiero mentirle, señor amigo oyente, si esta es la mejor de todas las posibles legislaciones, pero sí al menos plantea un gran problema, un gran debate, que son los medios del interior que retransmiten los contenidos de la capital federal sin ningún tipo de límite o en forma indiscriminada. Hay radios enteras en Capital Federal, en el interior, en el resto de la Argentina, que toman la señal de Buenos Aires, pagan un canon muy básico, muy bajo a la señal madre en Capital. Eso es un negocio para la radio porteña, y estas radios del interior retransmiten toda la programación, con una excepción, las publicidades, porque luego venden publicidad en su zona, y entonces de esta manera los locutores, periodistas, técnicos, profesionales de medios de cada uno de los lugares del interior, que trabajan en radio, trabajan en televisión, trabajan en lo que sea, no tienen opciones para trabajar, porque se está levantando el 100% de la programación que llega de Buenos Aires. Esto es muy malo para la gente que quiere trabajar en medios, que son egresados de excelentes universidades a lo largo y a lo ancho del país y no pueden hacerlo, y se ven obligados a venir a trabajar a Buenos Aires, en donde tampoco el trabajo sobra, por otra parte. Y algo similar ocurre con la televisión, con la ficción. Hay grandes temas que la Argentina arrastra en cuanto a comunicación desde hace muchos años. Quizás esta sea una oportunidad para dar un paso y cambiar algunos conceptos. Para algunas empresas grandes, como Clarín, es un planteamiento distinto. Habrá que ver qué ocurre. Según algunos trascendidos, seguiría apostando a la televisión por cable, a la distribución, que es lo que más ingresos le ha dado al grupo Clarín en los últimos años. Su opción como distribuidor de televisión por cable, y también, según algunos trascendidos, prescindiría de algunas señales. Ojalá se dé cuenta que hay marcas como, por ejemplo, TN, que son muy, muy valiosas, una marca muy instalada y muy querida por el público, y que de no poder producirla, o de elegir, mejor dicho, no producirla, porque la apuesta sería a la distribución de señales, no es una mala alternativa vender la marca. Quizás alguna otra empresa de medios le interese esta alternativa, pero bueno, habrá igualmente que esperar. Todavía falta bastante para la reglamentación. Sin dudas, la Argentina tiene esta característica de empresas. Acá se discutió mucho sobre el tema del monopolio. No sé si monopolios, pero sí empresas con una presencia muy, muy dominante, empresas que distribuyen señales y generan una gran cantidad de canales que son dueñas de señales de aire, de señales de cable en Capital Federal, en el interior. Hay una presencia, una distribución de mercado muy importante ha afectado en general todo el mercado de medios de los últimos 20 años. Muchas empresas familiares de radio y de televisión del interior prácticamente han desaparecido. Muchas señales de cable que habían surgido apenas apareció la televisión por cable y que eran señales locales o señales de empresas pequeñas o de dueños pequeños también, fueron compradas o mal vendidas a empresas más grandes, y esto es justamente lo que no debería ocurrir, porque estas empresas, y eso también lo vemos, luego utilizan los mismos técnicos, los mismos periodistas, los mismos profesionales. Esta idea de la empresa multimedial, tanto en gráfica como en radio, como en internet, como en distintos soportes, y entonces vemos periodistas que conducen un programa a la mañana, son columnistas en el programa de la noche, tienen un programa de radio en tal lugar, escriben para el medio gráfico, y de alguna manera esto también termina, de alguna manera no, claramente termina perjudicando a la gente que trabaja en la industria. También habrá que ver entonces todo este proceso termina en algo positivo o no. La apuesta es sin duda, ya que sí, ojalá que así sea. Pero no hay que tener tanto miedo, hay que esperar y tener en claro que cualquier cosa es una ley modificable, y es una ley modificable por los mismos diputados o por otros que estarán asumiendo. Así que no hay que, me parece, enloquecerse tanto o entrar nosotros tanto en la locura que se entiende que tengan las empresas de medios, que son quizás algunas, sobre todo las más afectadas. Otro tema que tiene que ver con esto es la actitud de la política frente a esta ley, porque no son pocos los medios, periodistas, políticos que han dejado trascender esta idea de que aún los políticos de la oposición que no votaron a favor de la ley, ni en diputados ni en senadores, han decidido no jugar un rol muy activo en contra de la ley, porque muchos creen que muchos han dicho o dejan trascender que están de acuerdo, pero que no conviene manifestar su acuerdo en este momento porque es pegarse, entre comillas lo digo, al gobierno. Por eso quizás, y esta es una lectura, no hayamos visto la participación de los partidos políticos en la marcha en oposición a la sanción de la ley que ocurrió los otros días frente al Congreso, que tuvo un número de personas medianamente importantes, pero del tercer sector. No adhirieron ni la Unión Cívica Radical, ni el peronismo disidente, ni el PRO, ni otros partidos, y en las declaraciones públicas, si bien se los escucha manifestando su oposición, no hubo una intención de ni movilizar partidarios en contra de la ley, ni tomar una actitud algo más activa. Según algunos, y esto sí realmente son trascendidos, según estos corrillos, estos rumores internos que andan por atrás, que se escuchan en los medios o se les dicen a los colegas, gente de la oposición dice: es un buen momento, es para que esta ley salga, hagamos algo de escándalo, mostremos que estamos un poco en contra, aunque en el fondo no estamos tan en contra, porque esto puede ser bueno para frenar algunos grupos que crecieron demasiado en los últimos 15 o 20 años. Acá está sobre todo el radicalismo en contra, o el radicalismo, incluso sectores del ARI, de la coalición cívica, en contra fundamentalmente del grupo Clarín, que nunca fue muy bueno o positivo para con la coalición cívica en las últimas elecciones. Carrió lo denunció en varias oportunidades, de qué manera operó el grupo para perjudicar sus candidaturas, o cómo tapó algunos contenidos, o cómo apostó por otros candidatos. Y también el grupo Vila, que está, ustedes saben, es el grupo que tiene como socios a Francisco de Narváez y a, ¿se acuerdan de José Luis Manzano, no? El ministro cirujeado del gobierno de Carlos Menem, que son dueños de buena parte de la provincia de Mendoza, de los medios de Mendoza, de cable, radio, televisión, las centrales hidroeléctricas del Niwil, América 2, son un grupo de medios muy importante. Entonces algunos sectores del radicalismo ven que esto también sería una alternativa para frenarlos. Y habrá que ver qué pasa con otros medios, ¿no? Por ejemplo, el grupo Haddad, que tomó una posición bastante distante, el grupo Telefónica, que también tiene una postura no muy comprometida, y otros medios de noticias, Canal 26, Crónica, que han hecho una cobertura no muy jugada, ni muy tanto a favor, ni muy tanto en contra. De todo esto habrá que seguir estando atentos, porque definitivamente es un tema de superactualidad y que nos debe interesar a todos. De hecho, como también lo hemos dicho acá, y mucha gente nunca jamás leyó ni la ley 22.285 ni el proyecto de ley que se presentó y que ahora ya es la nueva ley de medios. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, El Redondel. Periodismo circular. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Como siempre en El Redondel escuchamos música del mundo. Esta es la sección para esas canciones que no suenan en ningún lado más que aquí en El Redondel. Temas, canciones, sonidos, estilos, formas, ritmos de lugares tan diferentes del planeta como Japón, Corea, Indonesia, la India, Rusia, Sudáfrica, Costa Rica, Canadá o no sé, lo que se les ocurra. Cualquier parte del mundo tiene muy buena música, cualquier ciudad, cualquier país, y la idea justamente en El Redondel es tomarnos algunos minutos para presentarles esas canciones, esas bandas, esos intérpretes de distintos ritmos, como por ejemplo lo que vamos a escuchar hoy es una banda de Estonia, una banda de rock, los Smilers, formada en el año 1991, liderada por Hendrik Salsaler. Es una de las bandas más populares, con más éxitos en ese país europeo. Tomaron el nombre como homenaje al disco Smiler de Rod Stewart. Y bueno, hacen muy buena música, les va muy bien en su país, también en Finlandia y en otros países de Escandinavia y del norte de Europa. Vamos a escucharlos con esta canción que se llama Tanzinagu Lum. Nyt on niin, nyt on käes, hommikus päälle on tunnet on nimelle pää. Vahe pole, kumma, veringi hyllytys juuslikult sattuva. Yks ta puha, yks ta skrik, ei ole voi. Armas que son Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Yo también, mi amor. Uno de ellos es una persona con discapacidad. ¿Te diste cuenta? Discriminamos a las personas con discapacidad por no conocerlas. Antes de emitir un juicio contra alguien, conocelo y respetalo por lo que siente. La Usina, el cambio en discapacidad. www.lausina.org. Y ya vamos por la mitad del programa del día de hoy, el programa de la semana que empieza el 12 de octubre del año 2009. Estamos en los 29 minutos clavados del Redondel. Es momento de recordarte que estamos en contacto a través de Facebook. Somos El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Hay un grupo, podés hacerte fan, podés hacerte amigo, podés escucharnos, publicar contenidos, mandarnos mensajes, lo que quieras, a través de Facebook. También nos encontrás en el MSN, en el Messenger. Somos simplemente ahí, elredondel@hotmail.com. Y también esperamos tus correos electrónicos con opiniones, sugerencias, pedidos, indignaciones, insultos, elogios y lo que tengas ganas a elredondel@yahoo.com.ar. Las alternativas de comunicación. También este medio del programa, esta mitad, es buen momento para mandar saludos a la gente que nos escucha en distintos puntos del país, a la gente que nos sintoniza a través de Radio Montehermoso FM 93.1 todos los jueves a las 5 de la tarde en la ciudad de Montehermoso, provincia de Buenos Aires, la gente que nos sintoniza en Viedma, Río Negro, a través de FM Presencia La Líder, todos los lunes a las 12, en pleno mediodía, allí en Viedma, a través del 92.9 del dial. La gente que oye el programa desde Catriló, provincia de La Pampa, los sábados a las 13 horas, en el aire de FM Fusión 105.5 MHz. La gente de Córdoba, que vive en La Cumbre, y los viernes a las 13.30 horas, oye el Redondel en FM Contacto 102.9. La gente también que está en Paso de los Libres, saludos para Corrientes, los lunes 9 y media de la mañana a través del 104.7 del dial Monumental FM. Y por último, muchos saludos a los bonaerenses, a la gente del sur, a la gente de FM Espacio, que escucha el programa los sábados a las 2 de la tarde, allí en Berazategui, en el 91.7 del dial, y nuestros amigos de Radio L en el 93.3 del dial en Lomas de Zamora, todos los lunes a las 10 de la noche. Las distintas emisoras que incluyen El Redondel en sus programaciones descargan este programa y lo difunden en sus contenidos, en sus aires, ¿sí? Así que un saludo a toda la gente que nos escucha, no importa cómo nos escuchás, si es a través del aire, si es a través de www.elredondel.com.ar, o también a través de iTunes, o desde podomatic.com, o desde donde se te ocurra. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Se fue el medio, pero sigue el programa, nos quedan 30 minutos más. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA, 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Y por supuesto estamos en el momento del recuerdo aquí en El Redondel. Lo que está sonando, no creo que tenga muchas dudas de qué es. aquellos que tienen más de 30, entre 35 y un poquito más también. Es la banda de sonido, y de hecho tenemos también algunos audios reales, de lo que fue una de las series de televisión más exitosas de la década, de principios de la década del 80, del regreso a la democracia, 82, 83, 84. Estamos hablando de Señorita Maestra, esta serie de televisión que emitió Canal 7, en ese momento ATC, y luego lo emitió otro de los canales de aire, no recuerdo si fue Canal 2 o Canal 9, protagonizada por Cristina Lemercier, con actuaciones como las de Jorge Barreiro, Patricia Castel, Estela Marisclós, Héctor Fernández Rubio y algunos jóvenes actores. Quizás la que más se destaque sea Gloria Carrá, que sigue trabajando y muy muy bien. Y era esta historia, la historia de Jacinta Pichimahuida, una maestra, y sus alumnos de un segundo o tercer grado. Una historia que bueno, tiene cierta particularidad, escrita por Abel Santa Cruz, el famoso escritor, guionista argentino, que tuvo varias versiones. Una versión en la década del 70 y 60 con Evangelina Salazar y María de los Ángeles Medrano en esos roles, y luego versiones en el extranjero, por ejemplo la serie Carrusel, que se produjo en México y que por supuesto quedó en manos de Televisa, como otras historias de Abel Santa Cruz. Ejemplo, buenos ejemplos son Doctor Cándido Pérez Señoras, otra de las historias que se pudieron ver en la década de los 60 aquí en la Argentina, y luego en la década de los 80 en México y en el resto de América Latina. Así que bueno, historias muy populares como esta, la de Jacinta Pichimahuida y de sus alumnos, entre ellos los muy recordados Cirilo Tamayo y Etelvina Baldassarre, la chica rubiecita y mala, y el chico morochito y bueno, que se odiaban hasta que, bueno, por supuesto, sobre el final la niña mala aprendía esto de que no había que discriminar y que en definitiva todos éramos iguales. En aquel momento marcó a toda una generación esta historia, que algunos dicen que trajo mala suerte aquí en la Argentina, la muerte de Cristina Lemercier, su última protagonista, en una situación algo confusa. Luego uno de los niños de la escuela, uno de estos chicos, también fue detenido, fue asesinado en un... Uno fue detenido, el otro fue asesinado en una situación bastante confusa de robo. Bueno, algunas historias tristes que están vinculadas o detrás de esto que alegró a los chicos allá a principios de los años 80 y en las versiones anteriores también a los de los 70 y los de los 60 y los más jovencitos que pudieron ver las versiones mexicanas durante los 90. Ay, Cirilo, tan temprano y empezamos con las preguntas. ¿Qué querés? Señorita, la directora todavía no le dijo cómo fueron los exámenes. Hablé con la señora directora y me felicitó porque me dijo que la mayoría de los exámenes de ustedes han estado muy bien. ¡Bien! Señorita, ¿no sabe cuánto se sacó la alumna Etelvina Baldassarre? Etelvina se sacó muy bien y felicitada. Yo ya estoy acostumbrada. ¿Etelvina? ¿Qué? Yo también te felicito. Es la alegría más grande que podría recibir en un momento como este. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y hablemos de las noticias del mundo. Nos vamos a ir a dos destinos completamente diferentes. Por un lado a Honduras y por el otro lado a Armenia, con realidades bien, bien disímiles. Por un lado, noticias que son preocupantes, que llegan desde Tegucigalpa, en esa capital hondureña, en esa ciudad. Un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas reconoció que paramilitares de Colombia podrían estar colaborando con el gobierno de Roberto Micheletti, que, como ustedes saben, desde el 28 de junio pasado se encuentra a cargo del gobierno del país tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Aparentemente estos paramilitares estarían siendo reclutados para especialmente proteger propiedades de individuos, de dinero, por supuesto, en esa zona, en la zona de Tegucigalpa y en otros puntos del país. Se trata de 40 antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia que, según las denuncias de las Naciones Unidas, habrían sido contratados por terratenientes en Honduras desde este 28 de junio pasado y ya estarían trabajando en esa especie de lucha para evitar que la violencia, sobre todo de quienes se oponen a Micheletti, la violencia o la defensa, a decir verdad, del sistema democrático perdido, pueda perjudicarlos de alguna manera. Otras fuentes que dieron a conocer especialistas de Naciones Unidas hablan de la formación de un conjunto de 120 paramilitares que estarían llegando de distintos países, también de resto de América Central. Micheletti niega que exista un reclutamiento de ex paramilitares. Dijo: el gobierno no ha contratado absolutamente a nadie para causarle daño a otro hondureño, ni lo vamos a hacer nunca. Sin embargo, bueno, coincidamos en que ya hubo varios casos de violencia callejera, de suspensión, como ya sabemos, de garantías, de derechos y ciertas persecuciones a quienes se oponen a su gobierno, que, como sabemos todos, llegó en situaciones por demás sospechosas, sobre todo las distintas agrupaciones que piden la restitución del presidente Zelaya, que todavía se encuentra refugiado en esa calidad, como invitado, según el gobierno de Brasil, en la embajada del gobierno de Lula da Silva en Tegucigalpa. Está en esa embajada desde el pasado 21 de septiembre. Instamos a las autoridades hondureñas a tomar las medidas prácticas para impedir el uso de mercenarios dentro de su territorio y a investigar completamente las acusaciones concernientes a su presencia y actividades. Esto lo dijo el grupo de especialistas en derechos humanos que está trabajando en Honduras con el aval de Naciones Unidas y que preside, quien hizo estas declaraciones, José Luis Gómez del Prado, que es español. Las informaciones que en tanto vienen desde Armenia son completamente distintas, porque el presidente de ese país, Serge Sargsyan, confirmó que este miércoles va a estar en un partido de fútbol en Turquía. Si no ocurre nada extraordinario, el presidente de Armenia va a visitar la ciudad de Bursa, al oeste de Turquía, en donde se va a estar jugando el partido de clasificación para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica entre ambos países, Turquía y Armenia. Esto según la información de la agencia de noticias Interfax. Y aparentemente no había motivo, dijo el presidente Sargsyan, para rechazar la invitación de su par turco, Abdullah Gül, para acudir a Bursa, esta ciudad de Turquía en la que se va a jugar este partido tan importante para ambos países, que hace muy, muy poquito firmaron un acuerdo en Zúrich, en Suiza, que sienta las bases para la apertura de las fronteras que se cerraron en 1993. Ambos parlamentos, los parlamentos de ambos países, deben ratificar el acuerdo que va a permitir entonces este regreso a una situación más amena entre ambas naciones, después de décadas de enemistad. La posibilidad de que se retomen las relaciones diplomáticas, y recordamos el más que consabido y denunciado holocausto armenio del que participaron los turcos a principios del siglo XX, y que por supuesto todavía es un gran problema en las relaciones entre ambos países, pero están, parece ser, mejorando, encaminándose, lo que demuestra, bueno, el tiempo todo lo cura. Un siglo prácticamente ha pasado de aquel mal momento, de aquel tiempo en el que el imperio turco, que dominaba buena parte de la región, arremetió por distintos motivos históricos, políticos, geopolíticos, económicos, contra buena parte de la población armenia, en una de las tragedias contemporáneas más importantes que ha tenido la humanidad. Luego vendrían el holocausto de los judíos en Europa, y también persecuciones fuertes en la Rusia del comunismo, otras tantas masacres en el África durante el siglo XX. Bueno, lamentablemente el ser humano, pasan los años, pero en algunos casos vamos viendo que no se aprende del todo lo que se debía aprender o lo que se tiene que aprender. Buenas noticias desde Armenia entonces, y Turquía en un camino de paz. Malas noticias desde Honduras, una situación que todavía no se aclara, un gobierno que sigue en pie aún cuando no tiene el apoyo de ningún país de la región, y ahora con estas denuncias de paramilitares operando en ese país de América Central. elredondel@yahoo.com.ar www.elredondel.com.ar. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Y al final, hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Recompensa. Tarde en llegar, y al final hay recompensa. Tarde en llegar. Y al final hay recompensa. ¿Y qué decir después de enterarnos de la muerte de Mercedes Sosa? ¿Qué decir, qué agregar que no se haya dicho, que no se haya escuchado? Aquí en El Redondel preferimos simplemente escucharla con esta canción, este tema que forma parte de Cantora 2, su última placa. Aquí canta justamente esta gran cantora, esta gran cantante, Mercedes Sosa, esta gran voz, con Gustavo Cerati, el clásico de Soda Stereo, Zona de Promesas. Adiós, Mercedes. De promesas. El Redondel. Más sencillo, imposible. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Y otro de los temas importantes de la política local tiene que ver con el conflicto de Kraft. Esta información que hace tiempo que anda dando vueltas y que es muy interesante ver para los que les gusta el periodismo y los medios, de qué manera es tratada esta noticia. Según el diario, definitivamente no es lo mismo leer, casi ninguna noticia es lo mismo leerla desde un medio o desde otro, escucharla en una radio o en otra, pero el conflicto de Kraft tiene particularidades según si uno lee cómo está presentada la información y los hechos en el diario La Nación, en Página 12, en Perfil, en Clarín, en la prensa o en Crítica o en el diario que sea de tirada nacional, al igual que el que pasa con los medios audiovisuales, radio, televisión. Lo más interesante o el primer punto a destacar es que el conflicto fue ignorado por los medios durante buena parte del, sobre todo en los primeros momentos, cuando se sucedieron primeros cortes en Panamericana y los primeros cortes de estudiantes en la esquina de Callao y Corrientes, en pleno centro de Buenos Aires, en solidaridad con los 160 despedidos de Kraft. Al principio los medios simplemente se limitaron a marcar que había cortes. Esto se puede hoy en día. En otras épocas, para chequear esto había que ir a una hemeroteca, a revisar diarios viejos, pero hoy simplemente con ver qué publicaron los medios en internet en los primeros días del conflicto, vamos a ver que prácticamente no se nombra la empresa y prácticamente tampoco se explica por qué hay gente cortando una ruta. Se habla específicamente de los no menores, obviamente, los graves perjuicios que genera el corte de la Panamericana, sobre todo en horarios pico, por la mañana, en los horarios en los que la gente viene desde el norte, específicamente desde los countries, pero no solamente. Toda la gente que trabaja, que tiene que entrar a Capital Federal desde el norte del Gran Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Y estas fueron las primeras y principales referencias en los medios de comunicación, que se limitaban a contar que había habido un nuevo corte, que era en el marco de una protesta, pero sin entrar demasiado en el detalle de cuál era la protesta, por qué estaba ocurriendo, qué era lo que había pasado en Kraft. Paulatinamente, con el paso de los días, y como no, el conflicto justamente no se solucionó, y siguieron los cortes, y siguieron las protestas de otros gremios en solidaridad y de grupos de estudiantes, paulatinamente el tema empezó a a tener más espacio en los medios, más espacio en la radio, en la televisión, en la gráfica, más cobertura. Nos empezamos a enterar qué era lo que había pasado, que esto se había empezado a gestar cuando fue el problema de la gripe A por medidas que no se habían aplicado en la empresa y que habían sido exigidas por los trabajadores, que habían habido una serie de despidos, cierta presión también sobre delegados gremiales, que pasa algo parecido a lo que ocurre en el caso de la empresa de subterráneos, que el gremio, las comisiones directivas de los gremios no se sienten del todo representadas por la patronal gremial. Ahí está el gremio de Rodolfo Daer. Bueno, una serie de entuertos específicos que por supuesto no son muy tratados por los medios, porque en general el tema sindical en estos tiempos está bastante mal visto y no se suele hablar de los problemas dentro de los gremios, de los sindicatos. Son muy importantes, tienen mucho poder, manejan grandes presupuestos, manejan obras sociales, pero la actividad sindical, las noticias que tienen que ver con cómo funcionan los sindicatos y sus problemáticas, que en otras épocas ocupaban páginas enteras de los diarios, suelen ser poco tenidas en cuenta por los medios y por supuesto bastante ignoradas por la gente. La gente forma parte de una actividad y no termina de saber muchas veces qué es lo que está pasando dentro de... Se cubre, a ver si se entiende esta idea, más la actividad empresaria que sindical o gremial. Esto también habla de algo que ha cambiado en los últimos años y que hace que al no hablarse la gente lo ignore, lo desconozca, como mal visto, ¿no? Todo ese tema, hablar, informar, informarse, saber. Y por otra parte, también debemos reconocer que Kraft es una empresa muy grande con un gran poder de lobby. Ahí hay algunas denuncias de personas públicas vinculadas incluso con medios que están trabajando en esa empresa, y gran auspiciante de medios porque produce alimentos, y de alguna manera las pésimas lenguas que siempre las hay insinúan que quizás esta capacidad de lobby es lo que hizo que el nombre, la marca y el conflicto tardara en aparecer en los medios. Finalmente, ganó el espacio en todos los medios, aunque con, como decíamos al principio del comentario, lecturas y enfoques diferentes. Sea como fuere, el tema está lejos de solucionarse. Los trabajadores van a seguir movilizándose en esta semana, van a reclamar frente a los tribunales de San Isidro el fin de la persecución contra Javier Hermosilla. Hay todo un tema con los delegados que no están pudiendo reingresar a la empresa. La empresa no les permite el ingreso. En algunos casos la justicia dijo que sí, que algunos podían ingresar. En otros casos todavía no se expidió. Hay distintas, por supuesto, distintas posturas. La empresa habla de intransigencia por parte de la comisión interna. Del otro lado, los gremialistas dicen que no es lejos se está de esta situación. Ha habido intervención de la Embajada de los Estados Unidos, el Ministerio de Trabajo Nacional, Provincial, el Gobierno Nacional, el Gobierno de Daniel Scioli. Todos están tratando de meter mano en esto, que está de alguna manera está siendo como una especie de ejemplo de conflicto de este año 2009 por el número de despedidos, 160, la posibilidad de reincorporar 20 o 30, la presencia policial en la fábrica, algunos manejos medio extraños de la compañía, o no muy políticamente correctos en los últimos días, y una situación que también lo vemos patentemente cuando distintas agrupaciones salen a apoyar esto, sean otras agrupaciones sindicales o estudiantes o jóvenes, sobre todo universitarios. A veces sorprende, llama mucho la atención cuando se lee jóvenes de izquierda, estudiantes de izquierda salieron a manifestar. Hay que ser un poco a esta altura reduccionista con este concepto. El otro día leía en el diario El País, piqueteros manifestaron su apoyo a la ley de medios. Es un poco reduccionista esta idea también hay que darnos cuenta que muchos chicos, muchos estudiantes universitarios, que podemos, muchos pueden ser de izquierda, otros podemos verlos como progresistas o seguramente quizás no afiliados a ninguna ideología específica, simpatizan con la causa, por a veces con razón, con conocimiento, sin conocimiento, no importa tanto eso, pero están en la edad, es el momento justo ser un adolescente o ser un estudiante universitario, más en una universidad pública, para solidarizarse con, como es este caso, gente que es despedida de una empresa, y este reduccionismo de decir, bueno, son todos manifestantes de izquierda, es un poquito peligroso. En eso caen los medios, lamentablemente, y a veces también caen la gente, el televidente, el oyente, que cree que necesariamente son todas personas, no sé si es tan importante, o que hay que ser de izquierda o de derecha o de centro para solidarizarse con gente despedida, que acá la hay y es mucha, son un número importante de familias que se han quedado en la calle y que seguramente, como asalariados que son, luego su nueva incorporación al régimen laboral es compleja. Bueno, esta es una problemática habitual, tenemos frente a los despidos o la situación de despido, no el despido puntual de alguien que trabajó mal, sino estas situaciones de despidos masivos, repentinos, ajustes de números, tenemos toda una problemática importante. La Argentina la ha pasado en la década del 90, ojalá en los 90, cuando se despidió tanta gente y el desempleo pasó del 6 al 18%, y esto terminó en una gran crisis porque el subempleo era del 30 y pico, todos lo pasamos. Ojalá en aquel momento los argentinos nos hubiéramos empezado a preocupar y a ver qué era lo que pasaba con la cantidad de gente que quedaba en la calle. No está bien, no es normal, no es correcto que una empresa repentinamente deje 160 personas afuera. Habría que ver, el Estado, el Ministerio de Trabajo tiene las herramientas para saber qué es lo que pasa, si estamos hablando de un ajuste, si bajaron los márgenes de utilidad de la compañía, si no, qué es lo que está pasando. Sea como fuere, algo extraño hay. Y algo no está bien, si no, no existirían los ministerios de trabajo, ¿no? Si no pudieran avanzar en averiguar por qué se toman este tipo de decisiones tan terminantes en una empresa y no estarían legislados los derechos que tiene un trabajador en relación a su trabajo, justamente, y a mantener el trabajo, a que se pague lo que corresponde si lo despiden, o la justicia no resolvería que una persona sea reincorporada si el despido se consideró no justo, si hay persecución en algunas empresas que les gusta hacerlo. Lamentablemente esto es así, hay empresas en las que no hay comisiones internas, no hay gremios, no hay sindicatos, muchas empresas de medios, entre paréntesis, ¿no?, en las que hay persecuciones para que no haya orden o gremios. Bueno, todo esto es uno de los temas de la semana de los que vamos a seguir hablando, y será interesante entonces, aquí desde el Redondel, la propuesta es a leer todas las visiones, a tratar de repasar todos los medios, todas las voces, para poder hacerse una opinión un poco más global y general de un tema realmente interesantemente delicado, porque también es un buen ejemplo de un momento no muy bueno, el del mundo en general y el de la Argentina en particular, con algunos conflictos abiertos importantes y problemas laborales de los que no nos gustan que existan, pero lamentablemente aquí en nuestro país y en otras partes del mundo están en crecimiento. Bueno, nos hemos pasado apenas algunos minutitos del final del programa, ya cumplimos esta hora del Redondel. Gracias en serio por haber estado del otro lado, por seguirnos en www.elredondel.com.ar. Nos estaremos encontrando en 7 días, si todo sale bien. Tengan una buena semana, visítennos en la web, síganos por Facebook, mándennos mensajitos, mails, lo que quieran. Gracias a todos, buena semana, cuídense, chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.